bonita, que baila la pachanga y le gustan las charangas. Que baila la pachanga y le gustan las charangas. Su sonrisa y es dulzura, y en su andarcito ella es pura, pura candelita cuando oye la pachanga. Cuando oye la pachanga, candela y dulzura, eso es ella. Chancleteando en la cocina, que pa' goza la pachanga, que pa' goza la pachanga, chancleteando en la cocina. Pepa goza la pachanga.